La bienvenida al señor ministro de Justicia, doctor José Serrano. Le hemos invitado para analizar algunos temas de interés vinculados con la administración de justicia, la tarea que cumple el ministerio, pero quisiera partir por la última resolución de la unidad transitoria de gestión emergente para la construcción y puesta en funcionamiento de los centros de rehabilitación social, que resolviera declarar la emergencia a nivel sectorial del sistema penitenciario. Señor ministro, es bueno enfrentar estas crisis, pero déjeme decir una crítica constructiva. El sector carcelario ha pasado por una serie de emergencias, se ha puesto parches y lastimosamente no se ha logrado amalgamar una política que enfrente el tema de fondo, la rehabilitación social. Ministro, buen día. Muchas gracias, Miguel. Sí, efectivamente, uno de las grandes deudas que se tiene con el país, con la ciudadanía, con los ecuatorianos y las ecuatorianas, es la transformación radical y profunda del sistema de rehabilitación social. Y yo concuerdo con usted, el punto central no está solamente en cómo se dicta una emergencia en función de establecer una suerte de reparación de paredes o cambio de lámparas o simplemente reparación de puertas específicas, ¿no es cierto?, de los centros de rehabilitación. El punto central radica en cómo la emergencia en realidad nos va a permitir a nosotros, a partir de la elaboración de un nuevo modelo de atención integral a las personas privadas de la libertad, con una verdadera política de rehabilitación social, realizamos la nueva reconstrucción y se estructura el nuevo sistema de infraestructura física también de los centros de rehabilitación social. ¿Qué queremos decir con esto? Que no estamos simplemente remodelando centros de rehabilitación social, sino que estamos justamente estructurándolos en función de la nueva política de rehabilitación social que está ya redactada, que está ya procesada, siendo procesada dentro de la política criminal que el gobierno está preparando para el país, y que nos va a permitir que esa readecuación y que esos nuevos centros de rehabilitación que vamos a construir inmediatamente estén articulados a la nueva constitución en los temas de derechos humanos, pero sobre todo a la nueva constitución y a la política criminal en materia de seguridad ciudadana. Centros de rehabilitación con sistemas hidrosanitarios, eléctricos, de hacinamiento y de seguridad que no le prestan ninguna garantía a nadie, en ninguna parte del país. No pueden seguir así. Entonces lo que hemos hecho es una emergencia, pero previamente procesada, con todo un análisis y un estudio y la elaboración de la nueva política criminal y de la nueva política de rehabilitación social. Señor ministro, ¿cuál es el saldo? Que no, su responsabilidad no es completa desde el año 2007, pero ¿cuál ha sido el saldo? Porque recordamos ya el presidente Correa, el 19 de diciembre del 2007, mediante decreto ejecutivo 807, declaró el estado de emergencia por grave conmoción en el sistema penitenciario en todo el país y creó esta unidad transitoria. Luego el presidente decreto 1542 del 19 de enero del 2009, incluyó la construcción de los centros de detención provisional. ¿Cuánto se ha avanzado en esto? Porque se entiende que si hay recursos, si el Estado se ha preocupado, si ha habido emergencias, ¿cuánto se ha avanzado? Sí, bueno, en esto también el presidente ha manifestado que debemos ser autocríticos y definitivamente hay algunos pasos importantes, sobre todo en torno al trabajo conceptual, al trabajo en cuanto a la formulación de las políticas públicas de rehabilitación social. En el tema de infraestructuras, sin lugar a dudas, tenemos dos avances específicos. El uno, el centro de rehabilitación de Santo Domingo, que es donde se están terminando de construir ya un pabellón de máxima seguridad y mediana seguridad que va a poder albergar a 600 personas privadas de la libertad, y esto lo vamos a inaugurar el 30 de septiembre de este año. Y el centro de rehabilitación social en Sucumbíos, que también tiene pabellones de mediana seguridad y de máxima seguridad para 800 personas. Con estos dos centros, que vamos a poder completar una capacidad de 1.400 personas privadas de la libertad, vamos justamente a procesar toda la reconstrucción también del la readecuación del ex penal, de la penitenciaría, de los centros de rehabilitación social de Puerto Viejo, de Babahoyo, de Quevedo, de Loja, de Cuenca, de Cañar, de Santo Domingo, Los Colorados, también vamos con relación a los centros de detención provisional. Es decir, ya tenemos ya tenemos pasos importantes que nos van a permitir complementar esa emergencia que se dictó hace 2 años con la emergencia actual. Pero el punto nuevamente radica en que no podemos nosotros estar dando palos de ciego en el sentido simplemente de consolidar remodelaciones, adesentamientos, por llamarlo así, pintadas de paredes, si es que en realidad esto no va de la mano de esta política criminal y de esta política de rehabilitación social. Entonces, hemos hecho el estudio, hemos procesado un documento realmente importante en cuanto al nuevo modelo de atención integral a las personas privadas de libertad, que nos van a permitir ir hacia una verdadera rehabilitación social, pero al mismo tiempo que hablamos de rehabilitación social, hablamos también que nos van a permitir dar una verdadera seguridad ciudadana, porque no nos olvidemos que desde los centros de rehabilitación social o de los centros carcelarios, como actualmente son, porque en realidad no son centros de rehabilitación, se maneja buena parte del crimen organizado de nuestro país, se maneja buena parte de los actos delictivos de nuestro país. Varias bandas operan desde estos centros carcelarios, y esto simplemente no puede volver a pasar. ¿No hay manera de cortar eso? Sí, este proceso también ha realizado este análisis a fondo, y lo que vamos a proceder en primer lugar es a establecer controles específicos, protocolos específicos para los guías penitenciarios. Vamos a hacer, porque al mismo tiempo que estamos en todo el proceso de transformación de infraestructura con la emergencia que se ha dictado esta semana, también vamos a entrar en un proceso a fondo de evaluación de todos los funcionarios de rehabilitación social, de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social y de todos los guías penitenciarios. Esa evaluación nos va a permitir también depurar varios focos, lastimosamente, de corrupción que existen en algunos malos funcionarios que no pueden estar dentro del sistema. Entonces, el proceso es integral. Vamos con la política criminal y con la política de rehabilitación social, que implica la transformación de la infraestructura física en los centros de rehabilitación social, y también un nuevo modelo de atención integral que determina esta evaluación a fondo y esta depuración de funcionarios en la Dirección Nacional de Rehabilitación Social. Ahora, de la experiencia, señor Ministro de Justicia, José Serrano, se construyó el nuevo centro de rehabilitación social en Santo Domingo de los Áchilas, que usted anuncia ahora, un nuevo pabellón. Lastimosamente, si no hay un cambio de conducta y comportamiento de los operadores, en este caso de los guías, si no hay una barrida de eso, de lo que venimos hablando, hablamos aquí con el ministro Yal cuando fue de justicia, el ministro Arbito cuando estuvo en esa cartera, y no hay poder humano de barrer y cambiar esa estructura de los guías penitenciarios. Mire, Miguel, nosotros realmente tenemos un compromiso. En realidad es un compromiso histórico, en la medida en que hemos tenido un sistema de rehabilitación social, en realidad un sistema penal de caduco, ineficaz y obviamente corrupto también, ¿no? Inconexo, es decir, el sistema penal ha sido por una parte todo lo que tiene que ver con materia sustantiva, es decir, con el código penal donde se establecen los delitos, se tipifican los delitos y se establecen las penas. Por otra parte, el procedimiento penal también ha avanzado de manera absolutamente dispar y desorganizada con relación a las penas y a los delitos, y por otra parte un sistema de rehabilitación social también que no tiene, en muchas cosas no tiene nada que ver con el procedimiento penal y con la parte sustantiva misma, con el código penal. Entonces, dentro de esa perspectiva, obviamente con un sistema penal absolutamente caduco, y lo vuelvo a reiterar, además ineficaz, y permítame solamente hacer un señalamiento que es clave aquí, en donde en buena parte el tema de la impunidad y el tema de la inseguridad ciudadana tiene relación directa con la falta de rendición de cuentas de jueces y fiscales. Esto también tenemos que señalarlo así. Obviamente cautiza más el sistema, cautiza más, y claro, la última rueda, si la justicia ha sido ha sido la última rueda del coche en el país, de la justicia, el sistema penal y el sistema de rehabilitación social ha sido la última rueda, además de la justicia. Entonces, simplemente esto ha determinado que nos encontremos en un momento crítico Esto basta con hacer una visita a tal vez de 2 minutos al ex penal, al CDP de la 24 de mayo aquí en Quito, y ni se diga a otros centros de detención provisional en el país, para determinar que el sistema está realmente cauterizado y que debemos implementar no solamente un tema de infraestructura, les reitero, sino un tema a fondo de barrido, que en Santo Domingo lo vamos a aplicar. En Santo Domingo ya nos va a permitir aplicar el nuevo modelo de rehabilitación social, porque vamos a tener guías graduados. Claro. Vamos a tener ya exactamente 90 nuevos guías que están haciendo ya, porque antes el guía penitenciario simplemente era una persona que tenía que cumplir algunos requisitos, ser bachiller, por ejemplo, no someterse a ningún curso, y simplemente era una partida más que se le daba a una persona. ¿Qué se hace con nuevos centros carcelarios y con las viejas prácticas que ocurren? Ese es el tema fundamental en Santo Domingo. Vamos a poner establecer el nuevo modelo a partir de esta política criminal, de esta política de rehabilitación social. Van a estar 90 guías que acaban de terminar la primera fase de su tecnología penitenciaria con la Escuela Politécnica del Ejército, es decir, ya va a haber una carrera intermedia para formación de guías penitenciarios. Ellos se incorporan al sistema. Ellos son nuevos guías, son nuevos jóvenes hombres y mujeres que se incorporan al sistema de rehabilitación social, y que ya en Guayaquil vemos en este pabellón para 100 personas que tenemos en Guayaquil, justamente como estos nuevos guías que ya se incorporaron allá, 40 específicamente, ya los resultados comienzan a ser totalmente diferentes, ¿no? En cuanto a control, en cuanto a los temas disciplinarios, en cuanto a los temas de transparencia, en cuanto a los procedimientos mismos que se aplican en toda la metodología de rehabilitación social. Ahora, hay una deuda del Estado con la sociedad y con la Administración de Justicia, que usted ha criticado y ha hablado de corrupción, una ineficiencia del Consejo Nacional de la Judicatura, increíble lo que sucede en el nuevo milenio. Quisiera citarle dos cosas. Desde el año 2000 está pendiente el nombramiento de los jueces de contravenciones. ¡Vamos, 10 años! Es decir, ustedes recibieron esta herencia, pero también ha habido casi 4 años en esta administración. No hay manera de arreglar, nombrar jueces de contravención. Mire, Miguel, usted pone el dedo sobre un tema que es fundamental ahí. El Ecuador y los ecuatorianos y nosotros como gobierno definitivamente no podemos permitir que un día más este sistema judicial se mantenga de esta manera, ¿no es cierto? Este sí, efectivamente, es un tema de fondo. Lastimosamente, la función judicial no depende directamente del Ejecutivo. Digo lastimosamente porque vamos a ver, a partir de la reunión que tuvimos la semana pasada con el Presidente de la República y con el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, el Fiscal General, el Defensor Público, nosotros vamos a establecer una relación permanente de rendición de cuentas de cómo, a partir de la predisposición y de las disposiciones que dio el presidente en cuanto a los temas presupuestarios, cómo avanza la transformación del sistema de rehabilitación social y cómo avanza la transformación del sistema de justicia. ¿No es cierto? Para ir estableciendo esta comparación y ver efectivamente 1.400 casos aproximadamente pendientes por ejemplo, en la Corte Nacional. Sí, pero eso no es lo más grave. Tenemos 500.000 casos en materia civil que están sin resolverse. Seguramente muchos de esos casos estarán abandonados ya, estarán en abandono, y así habrá que declararlos. Pero sin embargo, nadie se ha dado el trabajo de realizar esta auditoría. Tenemos cerca de 200.000 causas penales que no se han resuelto. Tenemos jueces. Mire, el promedio de resolución de causas por parte de un juez en el país es más o menos entre 380, 420 causas por año. Que puede resolverlas completamente. Nuestros jueces, lastimosamente, Miguel, están resolviendo en algunos casos menos de 200 causas. Esto simplemente es inaudito, es inadmisible en nuestro país. El próximo mes, dentro de los próximos 15 días, nosotros vamos a sacar un trabajo que se realizó con varios consultores de Naciones Unidas, en donde vamos a establecer la línea base de la situación real de nuestra función judicial, donde se analizaron, claro, fue un poco al muestreo, pero donde se analizaron la calidad de las causas, los tiempos de resolución que se están tomando por parte de los jueces penales, y a partir de ahí vamos a determinar efectivamente la situación, no caótica solamente, sino ya la situación de impunidad permanente que se está generando a partir de esta falta de rendición de cuenta de jueces y fiscales. Si no encontramos un mecanismo inmediato y si no tomamos esto con la voluntad suficiente para que el Consejo de la Judicatura transforme el sistema de rendición de cuenta de jueces De manera inmediata, a esto no podemos seguirle dando largas, contratando consultorías para que hagan diagnósticos, ya los diagnósticos están hechos. Estamos cansados de los jueces tienen que comenzar a rendir cuentas inmediatamente, pero no tienen que comenzar a rendir cuentas inmediatamente de con informes mensuales, ni nada de eso. Tienen que comenzar a rendir cuentas permanentemente con cada uno de los procesos y las causas que están despachando. Eso, usted confía en ese consejo de la judicatura, porque del diagnóstico estamos ya llenos. Lo que ha ido es creciendo este proceso. Yo quisiera citarle lo que un reconocido penalista catedrático de la Universidad Católica, profesor visitante en el exterior, en Lovaina fue profesor, el doctor Ricardo Bacandrade, en la cuarta edición del Manual de Derecho Procesal Penal, dos tomos, en agosto del 2009. Por eso digo, esto no es nuevo. Lo que dice como resumen en el prólogo el doctor Ricardo Bacandrade. Hace más de tres décadas, el país se escandalizó al escuchar de labios de un presidente de la Corte Suprema que la justicia era relativa. Ahora es inexistente, al menos en los siguientes casos. Cuando se sufre la extorsión de policías e investigadores, que no dan un paso si no se les da para alimentación y movilización. Cuando se ha caído en garras de los peritos que creen que van a salir de pobreza con cada informe que deben elaborar por requerimiento del fiscal, con el que dicen que deben compartir sus altos honorarios. Cuando se es víctima de peritos inmorales que venden al precio más alto sus informes, si no han recibido descaradamente de lado y lado. Cuando el defensor ha sido agredido profesionalmente por uno que otro fiscal que recomienda al procesado que cambie de defensor porque con su actual abogado no se puede conversar, al tiempo que junta sus dedos índice y medio con el pulgar y los frota para significar billetes. Cuando se ha sufrido con jueces penales que demoran sus fallos a la espera de algún acercamiento que satisfaga sus aspiraciones de enriquecerse vendiendo descaradamente la justicia. Cuando se ha sufrido la extorsión de amanuenses judiciales que confunden o extravían expedientes según el compromiso que hubieran adquirido. Cuando se tiene que soportar a los jueces de los tribunales penales que demoran 8 meses y medio la expedición de la sentencia hasta que la juzgada por peculado, prófuga, acceda a sus pretensiones y luego lo condenan sobre la base de testimonios de policías que sostienen convincentemente que, por comentarios, se enteraron de que la acusas es la autora del delito. Y luego la Fiscalía General sostiene que hay prueba plena. Cuando se sufre calvario creado por jueces de las Cortes Provinciales y de la Nacional, que demoran años y años la expedición de un fallo que para estudiosos y conocedores del derecho sería de fácil y pronta elaboración. En fin, cuando se tiene que recorrer el calvario de la justicia ecuatoriana. Esto es el prólogo de este reconocido profesor de Derecho Procesal Penal y Derecho Penal en la cuarta edición que saliera en agosto de 2009. Y de esto no hay respuestas, ministro. Mire, es un diagnóstico real. Es definitivamente un diagnóstico que incluso uno lo puede palpar cuando asiste directamente a las judicaturas y conversa con los usuarios, con los abogados, etcétera. Mire, hay temas que son tan graves que están establecidos, como por ejemplo este tema de 1.067.000 causas sin resolverse en la función judicial, en todas las materias, 500.000 en materia civil, 200.000 en materia penal, 170.000 en materia de niñez y adolescencia, 75.000 en temas de, si no estoy mal, en temas de tránsito, 17.000 causas en materia laboral. Es decir, es simplemente una acumulación de datos negativos que van determinando ya no la complejidad del sistema judicial, sino en realidad esta ignominia que se ha creado alrededor de los operadores de justicia, que o no quieren o definitivamente no les interesa ser parte integral del proceso de transformación del país. Este es el momento. Aquí no solamente se trata de una depuración de causas que hay que hacer. Es decir, aquí no solamente es que es un proceso en el cual estamos. Denuncia, doctor Vaca, policías, mire, peritos. Mire, exactamente. Entonces, no solamente es el tema de que tenemos que nombrar 500 jueces más y se necesitan 600 millones de dólares más para la transformación del sistema de justicia, para hacer una inversión específica. No es un tema de números, no es un tema de presupuesto, es un tema en realidad de rendición de cuentas. Definitivamente, la Policía Nacional, que está a cargo del Ministerio del Interior con el Gobierno Nacional, pues está dando pasos agigantados, y vamos a ver, ya tenemos una propuesta trabajada con el Ministro del Interior para la transformación de la Policía Judicial, en primer lugar. Esto nos va a permitir esto nos va a permitir transformar en gran medida todo el aporte específico en cuanto a investigaciones en materia judicial. Pero obviamente, nuevamente, ese sí es un tema que nos compete a nosotros como gobierno. Pero el tema de la función judicial, obviamente es una instancia autónoma, independiente, no puede seguir así. El gobierno está dispuesto a apoyar con todos los recursos que sean necesarios en la medida en que cada uno de sus dólares que se vaya a entregar de los ecuatorianos y las ecuatorianas tenga como respuesta específica y recíproca en la rendición de cuentas en cuanto a las causas de todos los jueces y de todos los fiscales. Eso es fundamental. No puede ser posible que todavía tengamos 500.000 ecuatorianos que se demoran entre 2 horas y 28 horas en llegar a una instalación judicial. Es decir, todavía tenemos ecuatorianos que tienen que movilizarse un día y 4 horas para llegar a presentar una denuncia, para llegar a presentar una demanda, etcétera. Y no puede ser posible que este momento, estos son datos debidamente procesados a través de varias investigaciones que tiene Projusticia, que es una unidad escrita del Ministerio de Justicia, no puede ser que cada 9 de 10 ecuatorianos que fueron entrevistados y a quienes con quienes se trabajó la encuesta, que están en los espacios judiciales, en las instalaciones judiciales, no crean la justicia. No creen en la justicia, a pesar de que han habido algunos avances específicos en cuanto a despacho de causas en algunos temas. Pero sin embargo, 9 de cada 10 ecuatorianos no creen en la justicia. Ese es también un tema que está en juego y que definitivamente, le reitero, Miguel, y a través de Radio Quito también a la ciudadanía, aquí nosotros vamos a hacer un comparativo permanente a partir de esta semana. ¿Cómo avanza la transformación del sistema judicial con esta oportunidad, en realidad, y esta carta abierta que ha dado el presidente para la transformación en cuanto a los recursos económicos que se van a dar y cómo avanza la transformación del sistema de rehabilitación social? Porque esto ya se dio desde el 2007 y déjeme decirle, ha habido avances en recursos. Yo citaría el caso de la Fiscalía. Se han captado en esa dependencia de inaugurar edificios, nuevas oficinas, pero en la práctica lo que el ecuatoriano, lo que usted dice, 9 de cada 10 no cree en la justicia, es porque en la parte práctica no se está respondiendo. Mire, pero sí hay cosas que son tan claras y tan evidentes como esta, Miguel. Y obviamente con el presidente estamos enviando una reforma urgente también a este tema de las pensiones alimenticias. Hay jueces que están más preocupados de meter a abuelos y abuelas en la cárcel que a meter a las personas que están cometiendo delitos, ¿no es cierto?, a los delincuentes, en meterlos justamente y dictar las medidas cautelares de prisión preventiva. Meter a un abuelo. Pero imagínese la infamia que estamos cometiendo, es decir, las injusticias que estamos cometiendo, pero ya no solamente estamos hablando a título personal de estas personas, sino estamos hablando con el colectivo de los ecuatorianos. Pero eso no es parte, ministro, de una novelería, perdóname que le dé un calificativo personal, de la reforma penal que fracasó, que se advirtió, aquí se le advirtió al fiscal, y vea usted. Señor ministro, quiero citarle un caso que además se puede verificar con los documentos que forman parte de la instrucción fiscal 1701-00-11-004-1653 respecto de esa famosa reforma de las medidas cautelares, 13 medidas cautelares y el arresto domiciliario. Le cito este caso que está en la Fiscalía de Pichincha, Unidad de Delitos contra la Fe Pública, el caso de un ciudadano, Diego Francisco, que tiene más de 46 procesos penales y civiles, adulto mayor. Y él, luego de estar en el penal García Moreno, logró con sus abogados ir al arresto domiciliario. Y ahí, por testimonios en este proceso, aparece, él vive frente a un departamento en el Quito Tenis, sin custodia policial, vea el tema de la policía, y disfrutando de la vida como él cree que se merece. En varias ocasiones, personas cercanas a los ofendidos le han visto cenando, saliendo en carros, yendo a restaurantes de primera, paseando en centros comerciales, caminando por la calle, visitando amigos y, para colmo de todos, tomando sol en el Quito Tennis y Golf Club. Y no le pasa nada, 46 procesos penales. Mire, Miguel, nuevamente le reitero, este caso que usted menciona, uno podría en un momento dado decir, bueno, pues son temas aislados, y no es así. Nosotros compartimos plenamente esta preocupación como gobierno nacional, y nuestro afán en realidad es, y nuestro compromiso, no solamente este, aquí no estamos hablando de retos, porque nosotros no estamos actuando como gobierno nacional a título personal, aquí no hay retos, aquí hay obligaciones, aquí hay responsabilidades. Nosotros hemos planteado y hemos apoyado al Consejo, a la Judicatura, a la Corte Nacional de Justicia, en preparar el plan de implementación del nuevo Código Orgánico de la Función Judicial, en donde el tema de la oralidad es fundamental, pero obviamente aquí se necesita voluntad. Y esa voluntad es justamente... ¿Y buenos operadores de justicia? Sí, claro, pero lo que se necesita ya es una voluntad ¿y política. ¿Y buena policía policial? Sí, pero lo que necesitamos efectivamente es que aquí, efectivamente, los personeros, los funcionarios que están a la cabeza,